50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 16 de marzo. Realizaron una operación histórica en el Hospital San Martín. En los últimos días, los profesionales realizaron con éxito la primera cirugía bypass cerebral, con un injerto de arteria extraída del antebrazo en un paciente que sufría un aneurisma complejo. Los profesionales señalaron que es una operación que ha demostrado ser costo efectivo y seguro cuando se realiza por personal capacitado, en este caso proveniente del hospital público. De la cirugía participaron médicos de planta del Departamento de Neurocirugía Vascular y de base de cráneo, junto con los médicos residentes, encabezados por los jefes de servicio y de sala. Comenzaron las obras de repavimentación en Plaza Rocha. En el marco del Plan Estratégico 2030, la Municipalidad de La Plata comenzó una obra integral en la zona de Plaza Rocha que incluye la colocación de asfalto sobre el adoquinado, el recambio de paradas de micros y la demarcación horizontal. Los trabajos tienen un plazo estimado de 90 días y se llevarán a cabo con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, según detallaron desde la comuna. La ejecución se alinea con la misión 200, el plan que busca alcanzar los 200 kilómetros de asfalto en 2023. Un servicio que informa más cerca. Dispusieron medidas de seguridad para el clásico Gimnasia Estudiantes. El titular de Aprevide, Eduardo Aparicio, adelantó cómo será el despliegue de las fuerzas de seguridad en el partido que se disputará este domingo a las 4:30 p.m. El mismo adelantó que se priorizará a los socios por encima de las entradas generales y que se solicita llegar con 2 horas de anticipación al partido. Para el ingreso también se señaló que en caso de haber temperaturas superiores a los 35 grados, se permitirá el ingreso de botellas de agua. A su vez, anunció que para los festejos dispondrán de móviles en Plaza Moreno y en la catedral en la parte de la iglesia. La temperatura mínima para hoy en la región es de 22 grados y la máxima de 29. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.